Hola, hola Mati, hola Nina, hola gente, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya has venido acá, ya, a este programa, ya hemos hablado de La Mujer Puerca, esta obra de teatro, pero ¿sabes qué? Yo te propongo que hagamos la nota no como si supiéramos todo y ya hayamos hecho otras entrevistas, ya la hemos entrevistado a Sol Riscosa, porque hay mucha gente que quizá no tiene idea todavía de qué se trata. Así que vamos a Bueno. empezar Está bien desde lo que estás cero, diciendo, ¿eh? está bien, vamos a contarles de qué se trata. Dale, porque se termina ya un ciclo, se va a presentar este fin de semana y... Son las últimas dos funciones porque el autor no nos renueva los derechos. Ah. Entonces son realmente definitivas las últimas dos funciones. No, no es por una cuestión de marketing, Ajá. para llenar y después volver. Claro, el Contame eso. autor es Santiago Loza, es un autor que escribe muy buenos textos. De hecho, seguramente vieron en Canal 7 12 Casas, que está en internet, en estas plataformas de cine Ajá. argentino. Ha hecho obras como muy, muy interesantes, pero bueno, es bastante déspota el autor. Algunos elencos, algunas directoras estamos atrapadas en su obra porque no nos deja trabajar fuera de la provincia donde las representamos. Cuando yo pedí los derechos, ya los ensayos estaban muy avanzados y cuando la respuesta fue que solo nos daba los derechos para hacerla en la provincia de La Pampa. Eso nos impidió trabajar bastante porque la obra la pidieron de Mendoza y de otras provincias. Solo pudimos ir a tres provincias con permisos excepcionales, pero siempre cortando clavos, siempre sufriendo bastante a ver si este hombre nos dejaba o no nos dejaba ir. Y bueno, y ahora llegó el momento de renovar el contrato, que anualmente hay que ir renovando los contratos de las obras teatrales. Y bueno, y no nos da la renovación, así que listo, ¿Y podemos por qué puede hacerla. ser que alguien no quiera que algo que escribió se represente? Sí, es rarísimo, no lo sé, habría que preguntarle. No, Porque no. incluso cobra por cada vez que se representa. Claro, cobran el 10% los autores. Cada vez que se hace una obra, se quita el 10% que se deposita en Argentores, que es la institución que representa a los autores, a las autoras, a les autores. Y esta obra ha ido bastante bien. En el 2019 estrenamos, fuimos seleccionadas en la Fiesta Provincial del Teatro, y si bien vino el COVID enseguida, cuando se levantaron las limitaciones para hacer teatro por el COVID, hemos tenido muchísimas funciones y nos ha ido muy bien. O sea que no sé. Yo esto que te estoy contando a vos lo he contado varias veces, quizás llegó a sus oídos y no le gustó, pero sí he querido que otras compañeras actrices o directoras tengan ese cuidado, que cuando van a hacer una obra pidan pronto los derechos para ver si ese autor o esa autora les va a permitir trabajar. Como merece un espectáculo, ¿no? Sin limitaciones, que si te invitan de otra provincia puedas ir, que bueno, nada, por eso yo lo cuento, ¿viste? Bien, Ya bueno. estamos jugadas nosotras, pero quizás podemos avivar gente. Ajá. Dame las coordenadas de este fin de semana, las concretas Vamos de... a hacer una doble función de La Mujer Puerca, vamos a hacer en ATTP el espectáculo, que fue donde se estrenó con la puesta original. Después la hemos hecho en muchos otros escenarios muy diferentes, pero acá la puesta original, en donde el público rodea bastante al personaje, en gradas y rodeándola bastante, encerrándola bastante. Va a ser a la gorra, la función, con entrada a la gorra, si nadie se priva de venir. Va a entrar todo el mundo que venga. Si vienen las gradas, entran solo 40 personas. Vamos a habilitar las plateas. Así también hay una apuesta frontal. Ah, porque claro, Claro, esto era, sí, el público está en los sí. laterales. Sí. Barbie, que pone la luz en esta obra, está con su proyector en el medio y vamos a habilitar platea por si viene más gente para que nadie quede afuera y hacer dos funciones así nadie queda afuera. Esto es el sábado. Es este sábado a las Horarios. 7 de la tarde y a las 9 de la tarde. Y tenemos un Facebook donde pueden ver bien de qué se trata, pero él habla de una mujer que le costó mucho vivir y siempre estuvo como muy aferrada a la fe, una mujer que quería ser santa y que nunca pudo porque nunca se le presentó un milagro. Ella habla de un milagro doméstico, ¿viste? Uh-huh. De esto de prender la lamparita y que se te queme el foco con una marca, con una sí, cruz. O una mancha de humedad. Claro, alguna señal, Jesús, ¿viste? Que te haga santa, pobre. Y la desde muy pequeña la buscó ese milagro y nunca tuvo un milagro. Como tanta gente, ¿no? Que nunca se le aparece un milagro. Uh-huh. No la van a pasar tan mal. Yo la cuento y me escucho y parece triste o muy trágica. Sí, tiene. Está buena. Más vale. Salís conmovido, conmovida. Pero cuenta cosas graciosas. Cuenta esto de que seguía una palomita pensando que era el Espíritu Santo y pasó por un cajón de sifones y se cortó. Sí, sí. Y pensó que era una señal la sangre y la paloma. ¿Viste? Une signos, símbolos y enseguida. ¿Y lo gracioso dónde está? Es gracioso. Habla de un santito bobo que era el personal de maestranza de un convento y se le aparece Cristo a ese personaje. Sí, y sí, los demás monjes que rezaban todo el día. Sí. Cuenta anécdotas que para mí están buenas, que son divertidas. Sí. Después le va re mal, pobre, pero bueno. Sí. Sí, habla de un muchacho... Mariano, el primo. Sí. No, eso no lo voy a spoilear. Ah, bien. No, eso bien. No lo voy a spoilear, pero sí, se cría con su tía, con tres primitos, que dos son bastante pavotes, y uno que es más amigo de ella. Una historia de pueblos, la mujer puerca. Mucho personaje y mucha situación que te puede remitir a una infancia, uh-huh, tías, ¿viste? Uh-huh. Tiene eso, la pluma de Santiago Losa, uh-huh, que cuando escribe te remite a esos lugares chiquitos donde suceden cosas que sucedían antes. Uh-huh. Bueno, hagamos la ficha técnica. ¿Vos, directora? Lía Spain, que es una excelente artista de la danza visual, es muy, muy interdisciplinaria, Lía. Ella codirige la obra conmigo y se ocupó mucho de las cuestiones del movimiento, del contar a través de pequeñas y sutiles movimientos. Y nosotras dirigimos una sombra también. Este proyector que maneja Barbie Maldonado, que también es actriz, que es muy buena actriz. Ella con nosotras está en la parte técnica y con su proyector se genera una sombra muy enorme que hace que parezca que son dos mujeres, digamos, la puerca y su sombra, que la sombra pueden ser tantas otras mujeres puercas, ¿no? Y hemos estado atentas a los movimientos de esa sombra, cómo se ve, y ahí Lía tuvo mucho que ver. Y bueno, y la actriz Sol Riscosa, que la rompe en escena ella solita, contando la historia de esta mujer, ¿no? Que es una historia de 50 minutos arriba del escenario, y que la sostiene muy bien, y con algunas elecciones desde la dirección, que yo sé que han sido como atrevidas, porque está muy quieto este personaje, un solo proyector es el que ilumina, como muy, muy, muy austera la producción de esta obra, porque lo importante era la palabra. Uh-huh. Y la experiencia que hemos tenido, tanto en un público académico, como de barrio, como teatrista, como de centro, como de las periferias, las devoluciones han sido similares. Hablan de que se han conmovido. Bueno, entonces contame, ya estamos. Bien, bien. ¿Por dónde anduvo? ¿Qué recorrido tuvo en 2019? ¿2019? Ah, 2022. Muchas funciones en Santa Rosa, fiesta del teatro, empieza pandemia y por suerte había una gestión nueva que decide que el teatro español sea más utilizado por elencos locales. Entonces abrimos la programación del Teatro Español al regreso en el 2020. Uh-huh. Llegó ahí la pandemia, paramos un poquito y después fuimos a Villa Regina, a Comodoro Rivadavia, a Neuquén. Esos fueron los lugares de afuera. Y después acá en La Pampa hemos ido a varios pueblos. Hemos ido a Catriló, a Intendente Alvear, a General Pico, a Eduardo Castex, bueno, y muchas funciones aquí en Santa Rosa, como te decía, con escenarios muy, muy diferentes. Claro. Y ahora cerramos con la apuesta tan contenida y tan chiquita del ATTP, que es donde pensamos la obra. Pero después en todos los escenarios se la rebancó el espectáculo, conmovió igual y fuimos viendo cosas diferentes que eran muestra de que crecía y de que era potente, ¿viste? Uh-huh. Que funcionaba igual. Bueno, contame eso, la respuesta, comentarios, ¿qué han recibido? Y a mí me interesaban mucho los comentarios de la gente que quizás tenía algo de similar con estas cosas que relata el personaje, porque siempre me preocupé y nos preocupamos como equipo en no faltar el respeto, en no hablar por otra gente y faltar el respeto, ¿viste? Y el resultado fue buenísimo. Sí, nos abrazaron mucho, nos agradecieron mucho de que la obra hable por gente que no tiene voz, que por ahí no puede hablar. Eso estuvo bueno, que no puede hablar, que no la quiere escuchar cierta gente, que por ahí sí va a haber una obra de teatro. ¿Cómo es eso? Sí, hay muchas mujeres que no son bien atendidas por las instituciones, son bastante maltratadas o dejadas de lado, o no son escuchadas. Entonces, si vos llevás esos relatos a una obra de teatro, esa gente que yo te digo, por lo general sí va a haber teatro, va a haber cine. Entonces tenemos la oportunidad única, quienes hacemos teatro, quienes hacemos cine, quienes hacen música, de contar historias que le llegue a gente que de otra manera no las va a escuchar, esas historias. O porque no le interesa, o porque no le van a llegar, porque no tiene la oportunidad de conocer más cantidad de personas y de realidades y de historias, ¿no? Creo que tenemos esa suerte quienes hacemos teatro. Podemos contar cosas para que las escuche gente que de otra manera no las va a escuchar. ¿Y de qué tipo de situación estás hablando? ¿De mujeres vulneradas? ¿De mujeres en situación de prostitución? Sí, en situación de prostitución seguro. Que la obra en una segunda parte hace mucho hincapié en eso. Y de esto, de mujeres que están a la deriva, de niñas que están a la deriva, eso, que van de casa en casa o están bastante abandonadas y que nadie mira, ¿viste? Que yo lo que he aprendido a la edad que tengo es que cuando mirás, a veces te sentís obligada o querés hacerte cargo de lo que estás viendo. Entonces a veces es más fácil no mirar. Por eso creo que a veces algunas situaciones no son miradas o porque nos tendríamos que hacer cargo, me parece. Sí, yo invito a los varones que la vayan a ver. A pares míos. La han visto estudiantes de quinto año, uh-huh. Matías, y fue re lindo lo que pasó con los pibes. Me pareció un público clave. Y era clave cómo se miraban, cómo hablaban entre ellos, cómo hablaban después de la obra. Uh-huh. Sí, tenés razón en lo que estás diciendo. A mí me tocó por ese lado, digamos. Sí. Pero bueno, quería volver a eso que decías recién de que tenemos la oportunidad de contar historias a les espectadores que de otra manera no les llegarían. Me pareció fabuloso. Le ves como una función transformadora. Realmente la ejercitás, te gusta el arte por ese lado. Y sí, es el modo que yo tengo de contar cosas. Ojalá supiera contar cosas de otro modo también, ¿no? Estaría buenísimo. Pero tengo herramientas para contar desde el teatro. Y me parece buenísimo eso que pasa, realmente. Que vos puedas. Hasta disfruto mucho de a veces cuando alguna gente está mirando una obra, ponele que relata cosas que vos sabés que esa persona en su día a día, en su trabajo, no quiere ni mirar, o que maltrata a esa gente, o que. Y yo ahí, en una hora, les estoy diciendo, bueno, a ver, escuchá esto, no te queda otra. Y me parece eso, que es la posibilidad de conocer otras realidades que por ahí no podemos conocer, no tenemos oportunidad de conocer otras almas, otras personas, otras Y más ahora en esta época que estamos tan encerrados en la casa y en la compu, creemos que viajamos por la compu y es mentira. Hola, ¿qué tal? Es mentira, no estás viajando. Estás creyendo que viajás, pero no, es mentira, no estás viajando con la tele y un whisky, qué sé yo. Un viaje de un rato, pero es mentira. Para viajar tenés que viajar, trasladarte. Para conocer gente tenés que conocer gente. No, es una mentira la virtualidad, uh-huh. Es virtual. Bueno, no es una mentira, es virtual, sí, cada cosa en su lugar, ¿no? Uh-huh. Y con el teatro es otra opción, otra manera también de conocer tan de cerca, porque vos ves a la actriz transpirar, llorar, emocionarse, y eso hace que se te ponga más la piel de gallina, uh-huh. O que sea tan, cuando muestra tan los humano. Brazos. Las marcas de los brazos muestra. Que no mucha gente las ve. Ahí me sirvió mucho por ahí conocer algo del lenguaje de cine. Porque con La Puerca hay algunas cuestiones que son muy de cine. Que en el teatro por ahí lo ves o no sé, como esos cortes en la mano. ¿Podés verlos o no? No importa. Claro, no importa. No importa. Pero ella si te los está ves. Mostrando. Claro, ella, claro, pero si los ves decís, mierda. Sí, sí, sí. Y si no, no pasa nada. Sí. Bueno, Leti, ¿quién no la haya visto, quién te gustaría que fuera a verla? Para invitar realmente, que no sé, algún... Ay, no se me ocurre a quién. Me gustaría que la vea toda persona que no la vio. Uh-huh. Sí, y es una invitación de corazón que hacemos. Hasta esto de decir que es a la gorra es porque no queremos que el dinero sea un impedimento para venir. Uh-huh. Y ojo, no estamos menospreciando nuestro trabajo, porque es un trabajo. Sabemos que quien pueda va a poner dinero, uh-huh. Y quien no, y va a estar bien. Vamos. ¿Cuánto es una entrada clásica hoy para una obra como esta? Yo creo que están en 800 pesos, uh-huh, las entradas, uh-huh, me parece, bien. ¿No? Bueno, 800, para tirar, 1000, para claro. Está. Pero bueno, eso. Bueno, entonces, sábado 2 de julio, una función a las 19, una a las 21. Por orden de llegada, orden, Mati. De llegada, No hay que llamar a ningún lado, no hay que reservar. Hay que ir antes. Hay gente que va a ir media hora antes, 15 minutos antes, hacen cola y pasan. Sala TTP, José Luro y Bolivia. Vamos a ser súper puntuales. Bien, bien. Me imagino lo agotada que va a quedar esa chica después de dos funciones con todo el la entrega física que hay en esa obra. Sí, ¿eh? Y más sabiendo que son las dos últimas. Yo no me las perdería. Yo no me las perdería. No. Bien. Bueno, gracias, Leti. Gracias a vos. Chau. Chau.